de vicio me has de aborrecer. Tanto servirlo al amor, andando juntos, juntitos, mos de amanecer. Ya se viene el carnaval, de vicio me has de aborrecer. Ya se viene el los peleros andan.